Radio Santa Marta, el programa que te informa sobre tu barrio. Hasta las 16 horas estaremos acompañándote. Si querés comunicarte con nosotros a través de Twitter, @SantaMartaOf, o en el facebook.com/SantaMartaFM, o al teléfono 4285-8033. Panorama informativo. 12 de noviembre de 2014, son las 8 y 2 minutos, cielo despejado en Loma de Zamora, la temperatura es de 15 grados y 8 décimos, la humedad es 50%. Detuvieron a un policía en Rosario por pasar información a un narco. Un sargento de la policía santafesina fue retenido por filtrar la información tras varios allanamientos, lo ubicaron con el narcotráfico. Un anciano asesinó a una mujer por el robo de $10,000. Un jubilado de 88 años fue detenido por matar de un tiro a una mujer que conoció por teléfono y a la que invitó a pasar la noche en su departamento de Palermo. Pero tras quedarse dormido, le habría robado $10,000 según fuentes policiales. Inicio de espacio publicitario. Yo quiero ser astronauta y a las estrellas llegar, y a las estrellas llegar. Yo quiero ser jardinero y hacerlo pa' florecer, y hacerlo pa' florecer. Yo quiero ser inventor para crear más amor, para crear más amor. Yo quiero ser. Asignación universal por hijo. Más chicos en las escuelas. Más chicos soñando. ANSES, con cada argentino siempre. Presidencia de la Nación. Preguntan, oye Álvaro, ¿por qué eres tan feliz? Y yo solo puedo responder que es gracias a Envase X. No solo por su increíble diseño, sino también porque me ayuda con las chicas y es súper ergonómico. Aunque esto no sepa lo que signifique para nada, pero ¿qué importa? Suena increíble. Así que por eso debes de comprarlo, Envase X. No lo olvides, Envase X, cómpralo. Argentina, Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Agenda cultural. A partir del 10 de noviembre, en la Plaza de Loma de Zamora habrá una feria donde vienen de todos los países. Comidas distintas para probar. Vaya, no se lo pierdan. ¿No sabes qué hacer el fin de semana? Anda a bailar a Go. Prepárate y divertite. El mejor baile. ¿Estás buscando limpieza en tus oídos? Usá hisopo matacera y decirle chau a la cera. ¿Buscas una escoba nueva porque la tuya está vieja? Usa escoba Anabel y, como dice el dicho, porque escoba nueva barre bien. Clima para hoy. Sigue el tiempo despejado, la temperatura sube en aumento a 27 la máxima, la humedad 80%. La boda del ex intendente de Loma de Zamora. El 8 de noviembre de 2014 se casó Martín Insurralde, el diputado nacional ex intendente de Loma de Zamora. El casamiento fue con Jessica Sirio, la mediática del espectáculo, fue en Ezeiza tras pasar un temporal en el barrio, no le importó y festejó con su esposa. mensajes que nos envían los oyentes de Santa Marta. Un mensaje de Facebook. Hola, quería felicitarlo por el programa. Me gusta y me informa de mi barrio. Gracias. Hola, soy Pamela, de Lomas. Son buena onda. Saludos, gracias por la información. Actualizó Santa Marta. En la locución, Jacqueline Quiroga, Emanuel Navarro, Leonel Acuña. En la producción, Belén Segovia. En la operación técnica, Diego Gott. En coordinación, Anabel Aguirre. Muchas gracias por seguirnos. Que termine bien la tarde. Mañana nos encontramos de nuevo. Besos a todos. Hasta mañana a la misma hora. Chao. Hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. Hey. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras.